buscaban amedrentar en el fondo, más que algo concreto que les sirva de prueba para algo. Aquí en esta radio, además de retransmitir, digamos, Radio Ala y otras radios, cuando digamos cuando suceden, hay alguna programación en la radio, pero además hay un espacio donde se hacen una vez al mes unas ferias solidarias en donde cambiamos ropas por alimentos para la gente que necesita, y todo han revisado, han destrozado básicamente. Así que ahora nos queda la tarea de ordenar un poco y limpiar. Han roto cerraduras porque en la radio no había nadie cuando fue el allanamiento, así que tenemos que también arreglar esas partes. El allanamiento estuvo aquí en la radio vinculado a otros más en la comunidad Cañú, aquí arriba, en la casa de Jorge Millán, que es miembro también de la radio Petú, y buscaban eso, era bombas Molotov, granada de mano, y vinculado a una causa de incendios en Esquel, que es como, digamos, de vuelta, es una narrativa que arman, que no tiene difícil contrarrestarla, porque la arman de tal modo que vos decís, bueno, sí, pero si te pones a hurgar, que te lleva tiempo, que te lleva dinero, es difícil contrarrestar esa narrativa que van armando, además del poder judicial que lo tienen atado y hacen y dicen lo que a ellos les parece.